y buscar la solución para la situación concreta, que evidentemente aquí no podemos entrar en cuál es exactamente la situación que ha surgido, en que ellos tienen que defenderse o que tienen que decir que no, o que tienen sencillamente de marcharse y buscar otro sitio donde estar. Pero desde luego, si están en la casa de unos amigos, donde tienen costumbre de dejar a los hijos ver todas las películas, y ellas saben que ya son unas películas que en casa no ven, pues uno les enseña a decir, cuando hay una película, decir que uno está cansado y que uno va a la cama, si esto es el caso, ¿no? Pero enseñarles cuestiones concretas que pueden hacer en determinados momentos cuando ellos ya, porque lo han aprendido, se dan cuenta de que está quedando dañado su intimidad. Creo que va por ese camino lo que uno está buscando. Pero de todas formas, el poder de las circunstancias en que están, con las personas que están, es enormemente fuerte. Y por eso también los padres tenemos la responsabilidad de intentar ir introduciendo a nuestros hijos en agrupaciones de personas cuyos padres comparten los mismos tipos de valores que nosotros. Bueno, hemos tocado el tema de los amigos, así que nuestro próximo tema va a ser la amistad. Gracias. Muy bien.